Buenas noches, amigos. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes o buena madrugada, depende de cuando escuchen este programa. Programa número 82 de la hora de nuestros fans, más 16 que ya había antes de iniciar la serie de la hora de nuestros fans. Un total de 98 programas ahora mismo. 98 programas a punto de 100. ¿De qué? ¿Sobre qué? Sobre misterio. ¿Para quién? Para los que son fans. Y si no eres fan, hazte fan. Por 2,99 €, por favor. 2,99 € al mes. Sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque quiero que te quedes conmigo. Porque como hoy voy a seguir contándote casos, vivencias, relatos y muchas cosas más en el tiempo o en la hora de nuestros fans. Contenido exclusivo para todo aquel que se haga fan. 2,99 €. Y tienes acceso ahora mismo a 98 programas exclusivos para ti. Yo que tú no me lo pensaría. Me haría fan, botón azul apoyar, y me haría fan en este momento. Dicho esto, porque es un contenido de alto valor, donde verdaderamente cuento cosas y casos, vivencias, a veces en primera persona, reflexiones, muchas cosas que no hago en abierto ni en YouTube, lo tienes aquí, en el canal de Más Allá de la Realidad, en la hora de nuestros fans, aunque no es una hora, siempre nos pasamos y bastante muchas veces de la hora, porque quiero daros lo mejor, queridos amigos y amigas. Quiero daros información de primera mano, de las mejores fuentes, casos estudiados escrupulosamente, auténticos, misterio en su estado puro, como ya decíamos a principios de siglo, del siglo XXI, mi queridísimo y amado hermano Fernando, que ya está en otro plano, pero que estoy seguro que ve, de vez en cuando se da una vuelta y ve el trabajo que sigo haciendo para todos vosotros. Y en abierto para miles de personas, aquí en YouTube, mis conferencias y todas las actividades, entrevistas que me hacen y todas las actividades que realizo. Bueno, dicho esto, hoy el programa para vosotros, mis queridos y mis queridas fans, y los que no lo sean, pero lo van a ser dentro de nada, ahora mismo, o dentro de 10 minutos o de 20 minutos, porque van a decir, por 2,99 € y me estoy perdiendo 98 programas de Santiago Vázquez. ¿Y cómo es esto? Que no son 50 €, que son 2,99 € cantidad mínima. El que quiera pagar más voluntariamente, bienvenido sea. 2,99 € y sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Pero es que vais a querer seguir, continuar siendo fans. Hoy el programa va de incorporaciones. Una incorporación en la parapsicología ortodoxa no hay que confundirla en ningún caso con el fenómeno de la posesión, o como dice o expresa René Soubdré en su archiconocido y valiosísimo tratado de parapsicología, él lo llama, porque además es muy técnico, ese quizás es el defecto de ese tratado para personas que no tienen una formación parapsicológica cohesionada, fuerte, consistente. Él a la posesión la llama la prosopopesis. Fijaros qué palabra, pero que viene del griego, prosopopesis. Y luego pues hay diferentes tipos. Pero bien, hablando coloquialmente, una posesión. No voy a hablar de posesiones, una incorporación es otra cosa, diferente. Y os voy a contar algunos casos. Tengo aquí, nada más y nada menos, tengo aquí la Biblia de los parapsicólogos y de todos los que nos interesamos desde un punto de vista rigurosísimo de la parapsicología, o como acuñó don Germán de Argumosa, la parapsicobiofísica. Tengo aquí es un libro muy, muy voluminoso, de 800, prácticamente 800 páginas, el famoso Tratado de Metapsíquica de Charles Richet, fisiólogo, premio Nobel, un científico que se acercó a la metapsíquica, a la parapsicología, antiguamente llamada metapsíquica, que se acercó a ella para, pues sencillamente, para destruir, para desenmascarar, en definitiva, desenmascarar los fraudes metapsíquicos o paranormales. Y se encontró, Richet, así como muchos otros hombres de ciencia, con que los fenómenos metapsíquicos o paranormales eran una realidad. Y escribió, en 1922 se publica la primera edición en francés. Yo la tengo esa primera edición que me la regaló un amabilísimo oyente al que mando un abrazo desde aquí, Antonio, no se me olvida. Tengo la primera edición en francés del Tratado de Metapsíquica y tengo también, por supuesto, en castellano, la segunda edición publicada en 1925. O sea que tengo un libro que tiene en este momento prácticamente 100 años. Para ser más concretos, tiene 100 años. 1925, segunda edición, de lo que tengo en la mano aquí. Este libro, este tratado de metapsíquica, estamos en 2025. Tengo un libro aquí que tiene 100 años, con casos estudiadísimos de todo tipo de fenómenos. Y he escogido algunos casos sobre incorporación espírita, porque la incorporación se da en un contexto espiritista o espírita. ¿Qué es la incorporación? Es que el espíritu de un difunto se introduce en el cuerpo de una persona, de un vivo. No, eso no es la incorporación. Eso sería una posesión. Que también hay casos de posesiones, no hablo ya diabólicas, eso pertenece al ámbito de la teología y a la demonología, sino dentro de la doctrina espírita y de otras doctrinas, de otras corrientes espiritualistas. La incorporación es que un espíritu de un fallecido es como si pasara a través de la persona, como pasa una diapositiva, por poner un ejemplo común para que me entiendan todos ustedes o me entendáis los más jóvenes, se incorpora, se sobrepone, no se introduce en el cuerpo, sino que pasa, se queda durante un tiempo y vuelve a salir o abandona ese cuerpo, pero no se introduce dentro de él, que sería el caso de la posesión. Esto es, para que me entendáis, en un lenguaje coloquial, en un lenguaje entendible, lo que es una incorporación. Incorporación es que un espíritu se incorpora a una persona y a través de ella se manifiesta. Y se puede manifestar de muy diferentes maneras. Se puede manifestar vocalmente, o sea, hablando, por ejemplo, o se produce en el rostro un fenómeno llamado de transfiguración, que es un fenómeno parabiológico del tercer tipo, los fenómenos beta, un fenómeno parabiológico, la transfiguración del rostro en este caso, adquiriendo rasgos que recuerdan mucho a la persona que se está manifestando, al difunto o a la difunta. Es decir, que la incorporación se puede manifestar de muy diferentes maneras. Por tanto, voy a empezar contándoos un caso entre vosotros y yo, tremendo, que investigó y que conoció. Y enseguida paso con Reset y algunos casos que narra después de una investigación muy seria. Es un fenómeno apasionante porque la incorporación, si hay incorporación, es porque hay una parte de los seres humanos que se puede llamar el yo, el espíritu, el alma, el doble etérico, esa parte que sobrevive a la muerte. Es decir, que hay una continuidad de la existencia después de la muerte, y no solamente eso, sino que esa parte inmaterial que está fusionada con el cuerpo durante la vida escapa en la muerte del cuerpo y que es capaz, este es el segundo punto, es capaz de manifestarse de muy diferentes formas y a través de muy diferentes fenómenos de los que yo personalmente llevo hablando y estudiando desde hace 35 años, desde que era un chaval, pues se manifiestan a través de muy diferentes fenómenos, con lo cual la conclusión es que existe una continuidad de la existencia después de la muerte, que con la muerte no se termina todo, sino que sobrevivimos a la muerte y que realmente ese yo, ese espíritu, como lo queráis llamar, yo prefiero llamarlo o bien el yo, no el ego, no el ego. El ego es el ego, todo el mundo tiene un ego, todo el mundo. Cuando se dice, menudo ego tiene este o esta, se está distorsionando, porque esa expresión no es exacta. Sería mucho más exacto decir, tiene un ego muy mal educado. Una persona sin ego sería como un coche sin volante. El ego es necesario. Es más, es imprescindible para la vida en la materia, pero hay que saber educarlo. No, no es el ego, es el yo, lo que es la persona, el espíritu, en definitiva. Dicho esto, voy a empezar con un caso que conté alguna vez, pero os lo cuento porque es impresionante, verdaderamente. Atended bien porque os va a impactar. No sé si lo conté aquí, en el tiempo de o en la hora de nuestros fans, pero bueno, lo resumo. No voy a ocupar todo el programa a este caso porque ya lo hicimos, ya lo conté, pero para los nuevos les remito a ese programa que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que está en, si no recuerdo mal, en la hora de nuestros fans para mecenas. Una mujer, en este caso le llegó a don Germán. Bien, pues una mujer ya de cierta edad estaba en su jardín una mañana y estaba arreglándolo y estaba en un rosal y en un momento determinado se pincha y mucho un pinchazo muy feo con una de las espinas de una de las rosas. Bien, pues se curó, en fin, lo que se suele hacer cuando hay un corte o un pinchazo en alguna parte del cuerpo con algo punzante. Bien, se complicó, cosa que no suele ser común, porque un rosal no tiene por qué dar estos problemas. Pero claro, es la naturaleza. Está el abono, está el estiércol, está expuesto el rosal a los elementos. El caso es que todo desembocó en una septicemia generalizada. Septicemia es una infección en la sangre, en toda la sangre. Hay diferentes grados de septicemia. En el caso de esta mujer, esa septicemia, esa infección que pasó por la herida de la espina del rosal, se infectó, eso desembocó en una septicemia inicial, luego se extendió y aquella mujer murió. Murió. Fijaos de qué manera, por un pinchazo de una espina arreglando un rosal, la llevó a la muerte. Pues bien, el viudo queda completamente desolado. Estaban muy enamorados y se quedó viudo. Se quedó sin su mujer. Y tenía principalmente dos amigos, voy a obviar lo que eran, tampoco tiene mayor importancia. Uno era inspector de Hacienda, si no recuerdo mal, y el otro era registrador de la propiedad, es decir, personas con una formación. Y el viudo quiso contactar con su mujer fallecida, porque él sí creía en la vida después de la muerte. Y dio con una médium, una espiritista, acudió y acudió y, bueno, ya sabemos que esto genera dependencia. Un auténtico espiritista nunca te va a pedir un céntimo. Los espiritistas a los que he conocido y conozco bien, un auténtico espiritista no te cobra nada, ni siquiera la voluntad, nada. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y no era por el dinero, por lo que cobraba o dejaba de cobrar, no, era por su obsesión que se fue convirtiendo en casi patológica, sus amigos, estos dos amigos, le decían que desistiera, que dejase de ir a la médium. Claro, esto es entendible perfectamente desde un punto de vista psicológico, porque genera una dependencia. ¿Por qué? Porque a través de la médium, en este caso parece ser que era una médium auténtica, profesional, que llama Reset, es decir, que era médium de verdad, y que incorporaba a su esposa y le hablaba. Y claro, esto genera una dependencia enorme, porque estás en contacto supuestamente, pero es que el caso, en este caso y en algunos más que voy a contar, es que es más que evidente que hay muchas probabilidades, muchos indicios de que realmente estemos en comunicación con ese difunto o con esa difunta. Y no podía dejar de ir a la médium cada cierto tiempo para entrar en contacto con su esposa fallecida. Y los amigos, no por la economía, porque era de clase social alta, el dinero no era problema para él, sino por su estado psicológico, por la obsesión, por esa dependencia de la que he hablado. Y le dijeron, no vayas más, déjalo, le intentaron hacer razonar, en fin, imposible, imposible. Y una tarde estaban en una cafetería y tenía cita con la médium. Estaban los tres, el viudo y los dos amigos, tomando un café. Y tenía, como digo, cita con la médium en su consulta. Y los amigos dijeron, pues te acompañamos. Y la acompañaron. Llegan allí los tres. Abre la puerta, bueno, una persona encargada de atender la puerta, de atender las visitas, las llamadas, una especie de secretaria o, en fin, pues allí abrió la puerta y les dijo que la médium había salido. No es que estuvieran consultas, si recuerdo bien, sino que había salido, pero que volvía enseguida. Y que pasaran esta mujer, totalmente ajena a la actividad de la médium. Ella trabajaba como asistenta y punto final. Y les invitó, mientras llegaba la médium, a que pasaran a una sala de estar y que esperasen que llegara brevemente, con mucha brevedad, que estaría allí. Y después de unos pocos minutos, esta mujer, también para hacer tiempo y que no se les hiciera pesado el estar esperando a que llegase la médium, pues accedió a la sala de estar donde se encontraban. Quiero recordar un detalle, que es que había una mesa camilla, y estaban, digámoslo así, en torno a esa mesa, y ella se sentó y les dio conversación. Y en un momento determinado, sin hablar de nada de la esposa del viudo, en un momento determinado, esta mujer, la asistenta o la secretaria, como la quieran llamar, no es lo mismo una secretaria que una asistenta, pero bueno, es que hacía las veces de asistenta, de coger llamadas, de abrir la puerta. De repente esta mujer, estando con ellos tres, se coge con la mano izquierda el dedo índice de la mano derecha y dice: ¡ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Cómo me duele el dedo! Como si me hubiera pinchado con algo punzante. Y claro, en ese momento se quedan helados. Imaginaos cómo se quedó, sobre todo el viudo, porque se había pinchado en el dedo índice, que era donde señalaba a esta mujer que le dolía. ¡Pero qué dolor! ¡Qué dolor! Y cuando la miran, se había transfigurado, se había producido un fenómeno de auténtica transfiguración en el rostro, y lo vieron los tres, porque si fue el viudo se puede pensar en una alucinación por sugestión. No, es que fueron los tres. Y por cierto, estos dos amigos como que no creían en esta fenomenología ni en la vida después de la muerte. Aterrados, salieron corriendo, primero estos dos amigos y detrás el marido, presa de un conjunto de contradicciones. Me quiero ir, pero no me quiero ir porque es mi esposa. Pero lo cierto es que tenía miedo, porque se había producido y se estaba produciendo un fenómeno de transfiguración. Hay diferentes grados en la transfiguración. Quiero decir que cuando se produce una incorporación, en este caso de esa difunta que se pinchó el dedo índice de la mano derecha con una espina de un rosal y eso le provocó la muerte por septicemia, se incorporó a esta mujer. No hace falta ser médium, aunque el ser médium facilita mucho la incorporación o el fenómeno de la incorporación, pero no hace falta, fue una incorporación espontánea, no buscada, sin invocación, pero daba igual, porque la difunta estaba tan cerca de su marido. ¿Por qué? Porque la médium, como iba tantas veces y tanto, la invocaba, y entonces ella estaba todavía en este plano y se incorporó a esta mujer. Entonces os decía que en la incorporación hay diferentes grados de verosimilitud con el rostro del fallecido o la fallecida, hasta el punto, no es que la cara se convierta en una máscara que va mutando, no, es que el rostro adquiere la fisionomía que tenía el difunto o la difunta, pero en mayor o menor medida. Es como en el caso de las apariciones, de los fantasmas y espectros. Sobre todo, no descarto del todo los espectros, casi podemos descartarlos, pero sí en el fantasma, en los fantasmas. Hay diferentes grados de materialidad o de materialización. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo, en el sentido de los rasgos y el aspecto del rostro. Hay otro fenómeno que no voy a hablar de él, que es elongación, que también es un fenómeno parabiológico, que es sencillamente el alargamiento de los miembros, por ejemplo, un brazo. Bueno, de esto os hablaré otro día. Pero el fenómeno de la transfiguración ocurre, y ocurre dentro de un contexto espiritista, en la mayor parte de los casos. Aquella médium a la que acudía el viudo era espiritista. Es decir, que profesaba la doctrina de Allan Kardec, era una médium profesional, por lo visto muy satisfactoria, y aquello fue lo que ocurrió. Salieron corriendo por las escaleras, primero los dos amigos, ya hombres de una edad importante, no eran jóvenes, de 40 años, aterrados porque estaban viendo, porque vieron con sus propios ojos a la difunta, a la mujer de su amigo, y el viudo vio el fenómeno también de la transfiguración, y luego ya hablaron entre ellos. Todo esto lo contó don Germán en turno de noche, y también yo, hace muchos años, le pregunté. No, es que los tres vieron lo mismo, aquella mujer no sabía nada del caso, pero cómo me duele, empezó a decir, cómo me duele el dedo, cómo me duele, perdónenme, cómo me duele, y ahí se empieza a producir la transfiguración. A ver, ¿qué explicación tiene eso? La transfiguración es, lo digo para las mentes más cerradas. Yo no me creo todo, pero es un caso muy investigado. Y tenemos tres testigos. Testigos sanos mentalmente. Testigos que, excepto el viudo, los otros dos no creían en una existencia post-mortem. No creían. Tenemos la ignorancia, el desconocimiento de la asistenta, muchacha, o como quieran llamarla, del caso de un rosal, pinchazo en el dedo. No, esa mujer trabajaba en la casa, pero la señora de la casa, que era la médium, no le contaba cada caso de todos los clientes. Bien. Y lo comentaron mucho sobre ello, lo comentaron mucho, hablaron de ello, y el impacto fue tremendo. El impacto en los tres, los otros dos ya empezaron a creer después de lo que vieron. O sea que fíjense, y este hombre siguió, después de esto, como era una prueba evidentísima de la supervivencia de su mujer después de la muerte, siguió yendo a esta médium, ya no sé el tiempo, pero mucho. Esto ocurre cuando muere un ser querido, y los católicos lo tienen prohibido, porque dicen que una vez que la persona muere, se pasa al purgatorio, al cielo solamente los santos, incluso algunos que aquí se proclaman santos, también pasan por un purgatorio alto brevemente, pero pasan, o te condenas eternamente al infierno. Esto es el catolicismo, y que los muertos, salvo que tengan un permiso de Dios en el purgatorio, los que no están condenados, están condenados. Eso es una aberración, una auténtica aberración intelectual, intelectual, filosófico, metafísica. No hay por dónde cogerlo, amigos, no hay por dónde cogerlo. Ya hablaremos algún día del tema, porque ya he hablado en algunos programas, por ejemplo en mi canal de YouTube, con razonamiento filosófico, con otras, con doctrinas que no son la católica, por ejemplo la espírita o la teosófica. He explicado qué es lo que ocurre. No hay condenaciones eternas. Pero bien, la Iglesia dice que no. La Iglesia, los evangélicos, protestantes también, los ortodoxos, te dicen, ya no me voy a meter en el Islam ni en el judaísmo, pero te dicen que el magisterio de la Iglesia, que salvo permiso divino, salvo permiso del Altísimo, de Dios, los que están en el purgatorio, que son la mayor, la inmensa mayoría, salvo que se hayan condenado al infierno o hayan ido al cielo porque han sido santos durante su vida, lo cual de cuántos millones, pónganle la cifra que quiera, hay uno o una, todos pasamos por ese purgatorio, que en la doctrina espiritista Chico Xavier llamó, por su comunicación, sus psicografías, escritura automática con espíritus, denominó el umbral. El umbral sería el equivalente en el catolicismo al purgatorio. Pero claro, la doctrina espírita no dice que existe un infierno eterno de llamas para siempre, la condenación eterna. Entonces, las almas que están en el purgatorio, ha habido muchas apariciones de almas del purgatorio que se aparecen para pedir sufragios, ayudas, misas, oraciones, que se hagan sacrificios por ellas, porque parece ser que les ayuda. Yo tengo testimonio, otro día les contaré, concretamente de mi hermano. Hubo fenomenología a raíz de un novenario, nueve misas para elevar el alma. Bien, eso es otro tema, pero tengo que dar testimonio de ello. Es decir, que tiene un efecto. Eso que llamamos sufragios, métanlo en Google para ampliar más, porque no es el tema de hoy. Sufragios, he hablado aquí en abierto y en mi canal de YouTube, he hablado de los sufragios. Pongan sufragios y lean. ¿Qué son? Pues que se le pide a la persona que se le aparece el difunto que está en el purgatorio, le dice: Dios me ha dado permiso para venir, te pido que me hagas una misa, o que me hagas, a veces te dicen el número, tres misas, que hagas, o que hagas mucha oración por mí, o que hagas una determinada penitencia, o que hagas, por ejemplo, un ayuno durante un tiempo bajo supervisión médica, siempre, por favor, el ayuno. No hagan ayuno así por las buenas. Un día entero sin comer o el ayuno negro, en Rumanía, por ejemplo, que es como se denomina, son tres días donde solamente se puede beber agua. Eso, cuidado. O sea, eso ni se les ocurra, porque un organismo tres días, salvo los santos y Jesucristo, y no todos los santos, hay un fenómeno que se llama inedia, que es que la persona como Teresa Newman, por ejemplo, y otros casos como Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, y otros casos. Teresa Newman estuvo 40 años. 40 años vigilada. Hay un libro que ya le echaré mano, que tengo en mi biblioteca, que habla sobre el maravillosismo. Ya les explicaré lo que es. Es decir, personas que ven en todo, en toda posible, aunque sea ínfima, posible manifestación de la Virgen, de un santo, de Jesús, de un fallecido, ven prodigio, ven milagro, ven manifestación paranormal en todo, ven señales. Cuidado con el maravillosismo. Ya le echaré mano, pero Teresa Newman ahí viene, en ese libro escrito, creo que por un monseñor o sacerdote muy rígido, muy estricto, muy crítico. Es un libro de entre muchos que me dejó don Germán cuando falleció. Magnífico. Lo traeré y hablaré de casos. Pero Teresa Newman estuvo vigilada. Analíticas. Análisis de sangre. Lo único que ingería Teresa Newman, que conocerán el caso de Teresa Newman, estigmatizada, que incluso de los lagrimales brotaban chorros de sangre. Bueno, es un poco desagradable a priori, bien, pero era estigmatizada. 40 años y su único alimento era un vaso de agua al día y la Sagrada Comunión. La sagrada forma, la hostia. Tremendo. Tremendísimo. No comía. Estaba en cama. Estaba en cama, imposibilitada. Igual que Ana Catalina Emmerich. Lo mismo. Entonces, me he ido, me pasa como a mi maestro, como a don Germán, que se iba de un tema a otro, y ese le llevaba a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y al final dicen, perdónenme todos ustedes la pasión que le pongo al tema, pero es que verdaderamente es que es para hablar de ello y para decir las cosas que estoy diciendo. Porque está hablando de la incorporación, está hablando del purgatorio y estaba hablando en este caso de que te pueden pedir un alma del purgatorio. Según la visión teológica católica, te puede pedir, y también la espírita, cuidado. También en la doctrina espírita, un espíritu te puede pedir que le hagas una misa, que hagas oración, que reces el rosario todos los días durante un mes. O sea, pueden pedir muchas cosas, y no solamente dentro del catolicismo. Y les ayuda, ¿para qué? Para elevarse y para salir purificados del purgatorio. Purgatorio, sí, es un estado, pero el purgatorio es un lugar que tiene diferentes niveles y cada uno va al nivel que le corresponde según los grados de pecado y el número de pecados que haya cometido en vida, de los que no se haya arrepentido. No voy a meterme ahí porque nos vamos a otro programa que ya hice en abierto sobre cielo, purgatorio e infierno. Lo tienen ahí, aquí en el canal. Ahí lo verán. Pues es interesantísimo. Esa es la segunda parte y otro anterior de hace unos meses, muy pocos, la primera parte. Por tanto, recapitulando, la incorporación se da y no son demonios, porque, pues por ejemplo, no es una crítica, yo tengo amigos y he tenido amigos y amigas, más amigos que amigas, pero he tenido amigos y amigas del Opus Dei, que son estrictos, la defensa de la fe católica, hasta prohibir los libros de Juan José Benítez. Sí, sí, como lo oyen. El Opus Dei prohíbe la lectura de los libros de Juan José Benítez porque Juan José Benítez apostató. Al menos eso es lo que yo le he escuchado decir a él mismo, que fue a donde se había bautizado y dijo, bórrenme, porque, bueno, ya conocen la opinión de Juan José Benítez, a quien aprecio mucho y he entrevistado en varias ocasiones, pues lo que opina de la Iglesia. Bórrenme, sí, sí, fui bautizado, pero bórrenme. Eso es apostatar. pues lo hizo. Entonces, bien, es evidente, yo no voy a hacer eso, pero yo no soy católico. Yo no creo en la condenación eterna, en el infierno eterno, para siempre, eternamente, padeciendo por una sola vida. Yo creo en la reencarnación, en cuerpo humano, no en una vaca o en una serpiente, no. Cercano a la doctrina espiritista cristiana, que es espiritismo cristiano. Discrepo en algunas cosas con la doctrina espiritista, pero son puntos. Ahora, lo de la Iglesia, hay dogmas que son intragables, señores. La resurrección de la carne, el día del juicio final, los muertos resucitarán, Claro, porque como se eliminó la reencarnación en el siglo VI, pues ya por Justiniano, por el emperador Justiniano, en el segundo concilio de Constantinopla, en el 553, que se declara anatema, o sea, herejía total, y todo el que la proclame a la hoguera, muerte, anatema. Solamente tenemos una vida. Y en una vida ya te condenas, te salvas, y ya en el siglo XIII es cuando entra el purgatorio, formalmente. Ya hay referencias de los primeros siglos del cristianismo, pero no voy a hablar del purgatorio ahora. Pero sí esta reseña. Pero realmente el concilio es en el siglo XIII, donde se establece como dogma de fe la existencia del purgatorio. Los protestantes no creen en el purgatorio. Los protestantes que hay grupos o corrientes doctrinales muchísimas, pero muchísimas. Pero nunca encontraron un protestante que crea en el purgatorio. Porque el protestantismo que inició Martín Lutero, que todo se ha dicho de paso, era un glotón, o sea, pecaba, y eso es historia, de gula, pero gula a unos niveles que no se pueden ni imaginar. Hay retratos suyos. Estaba gordísimo. ¿Por qué? Porque comía una barbaridad, y no solamente de comer, la gula, hay que comer bien, fuerte, pero no lo que hacía este señor. Y aparte de eso, se emborrachaba. O sea, se puede decir que Martín Lutero era pues una persona que tenía una tendencia al alcoholismo, por no decir que era alcohólico, porque se embriagaba, ahí está la historia. Pero no un día. Es que era frecuente en él. No es igual el caso de un alcohólico, porque, como el caso que recuerdo, que me contó mi padre en París, de un hombre que esa mañana su mujer y sus dos hijas se habían matado en la carretera y se quedó solo y estaba bebiendo whisky para atontarse. O sea, está el alcohólico que tiene problemas muy graves y que tiene que ser tratado y que hay que tener compasión y ayudar a esa persona, pero que sea un profesional o un equipo de profesionales los que lo hagan. Pero luego encontramos como a Martín Lutero, sí, el que puso allí, el que puso las, bueno, llámelo como quieran, enmendando la plana a la iglesia, las objeciones en contra del catolicismo, cuando era agustino, él pertenecía a los agustinos, pero se rebeló. Y bueno, no voy a entrar ahí porque es tema para un programa, pero vamos, que comía como una bestia y que bebía como una esponja alcohol. Sí, vino y todo lo que se puedan imaginar. Este era Martín Lutero. Y de su muerte mejor hoy no hablo, que fue trágica, como le encontraron en su habitación. Pues bien, un protestante nunca te va a decir que existe el purgatorio, porque para un protestante existe. Te mueres y existe. O vas al paraíso o vas al infierno. Ya está. Y es para siempre. El cielo es para siempre si te has salvado. Te salvas por la fe, según los protestantes. De eso nada. Una fe sin obras es una fe muerta. Y no lo digo yo. Esa frase es de Pablo de Tarso. Una fe sin obras es una fe muerta, no vale para nada. No, es que Cristo me justificó en la cruz con su muerte redentora. No. ¿Me salva la fe? No. La fe es importantísima. Es el motor. Las obras. ¿Qué es lo que aparece en los evangelios el día del juicio final, cuando Jesús habla de que pondrá a unos a la derecha y otros a la izquierda? Es una representación, sí, metafórica, pero real. Y juzgará a unos y a otros, aunque ya hay un juicio particular cuando nos morimos. Pero bien, el juicio final. Pero ya lo de la resurrección de los muertos, si hemos tenido 25 vidas, que ya son muchas, 30 vidas, que ya eres un alma vieja, ¿con qué cuerpo resucitas? Jesús no habló de la resurrección de la carne. Búsquenlo. No digo Pablo, Pablo sí, pero es que Pablo deformó la teología, voy a decir la teología de Jesús. Más que teología, las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús habla de que los muertos en el día del juicio final, la carne resucitará, y los que están en cenizas también, y los que han sido comidos por los tiburones, por los cocodrilos, por las pirañas, todo lo que ustedes quieran, los incinerados, el cuerpo glorioso y sus cuatro cualidades, la claridad, que es esa luminosidad que desprende un cuerpo glorioso, que solamente hay un cuerpo glorioso, que es el de Jesucristo, después de su resurrección y ascensión al Padre, está en cuerpo glorioso, y la Virgen María en la Asunción, que fue llevada al cielo en carne mortal, es lo que dice la teología. Fuera de eso, no hay nada. Espíritus, que es lo que somos. No, es que hemos tenido una vida, pero eso católicos, el cristianismo, el islam, el judaísmo, y puedo seguir. Hemos tenido una vida. Que no, hombre, que no hemos tenido una vida, que hemos tenido muchas. No 100, ni siquiera 70. Pero ya un alma, a partir de 30 reencarnaciones, ya es un alma vieja. Son 30 reencarnaciones. Un alma con 7 reencarnaciones es un alma joven, muy joven. Luego está el alma madura, 14 reencarnaciones, 15. Está el alma adulta, viene después. El alma adulta puede tener 20 reencarnaciones, y a partir de 30, 32, ya eres un alma vieja y con mucha sabiduría. Has vivido muchas, pero no vaya mucho más allá. Yo he escuchado auténticas, y no voy a dar nombres. No, es que yo he tenido más de 1000 vidas. Y mira, no digas barbaridades, por Dios. ¿Tú sabes lo que son 1000 vidas? 1000 vidas. No va por ahí. Señores, yo les he contado el caso, de nuevo, perdónenme los que lo conocían, les he contado el caso de esta mujer que se pinchó con la espina del rosal. Y fíjense dónde estamos, pero estamos en la, sí, en el fenómeno de la transfiguración que se dio, y hablando del purgatorio, que las religiones monoteístas, es decir, el cristianismo en todas sus confesiones, catolicismo, protestantismo, La Iglesia de Oriente y de Occidente, el cisma de 1054, los ortodoxos en todas sus confesiones, el Islam y el judaísmo también hay muchas corrientes dentro del Islam, aparte de los chiitas y los sunitas, hay más, y en el judaísmo también hay muchas corrientes. Bueno, pues solamente creen en una sola existencia. Te mueres y, salvo el catolicismo, que contempla el purgatorio y se estableció como dogma de fe en el siglo XIII, salvo en el catolicismo está el purgatorio, si has muerto en pecado, si no has muerto en pecado mortal y te has arrepentido de tus pecados. Si tienes pecados veniales, vas al purgatorio. Si tienes pecados mortales y te mueres, vas al infierno eternamente. Pero ¿en qué cabeza cabe, por Dios? Si es que no resiste un análisis ni psicológico, ni filosófico, ni siquiera desde un punto de vista jurídico, como plantea don Germán en su libro. Es que es implanteable. Es que en los evangelios se habla de reencarnación. Es que Cristo, el Señor, conocía la reencarnación. Y nos dice, no, del más allá no puede venir nadie. Que no puede venir nadie. Y te dicen, no. Yo recuerdo una carta que me llegó a la radio de un protestante que yo estaba tratando durante varias noches. Como hacía don Germán en turno de noche. Bueno, pues yo en la radio estaba tratando un tema varias noches y el tema era apariciones, fantasmas y espectros. Me llegó una carta, entonces eran cartas manuscritas. Era un protestante, un evangélico, y me dijo que dejase de hablar de apariciones de difuntos porque, aunque se presenten como familiares, son demonios. Que demonios, sí, que adoptan la apariencia del familiar para engañarte. Mire, yo respeto su opinión, iba a decir lo que decía mi hermano Fernando, vaya usted a esparragar, que eso lo aprendió de José María García, que lo decía, Fernando lo decía, vaya usted a esparragar. No, mire, yo le respeto, ahora ya en serio. Yo respeto lo que usted me dice, yo respeto que usted es literalmente fiel hasta la última coma de la Biblia, que la Biblia para usted es la palabra de Dios íntegra y que todo lo que no venga en la Biblia es mentira y viene del demonio, y todo lo que viene en la Biblia es verdad y lo ha revelado Dios. Bueno, pues mire. Déjeme decirle que está usted muy equivocado. Yo he estudiado, no como, a ver, por supuesto no como exégeta. Yo soy exégeta a mi manera. Sí, tengo algo de exégeta y desde hace tiempo, mucho tiempo. Y de hermeneuta, es lo mismo, de interpretar las escrituras. Pero es que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no en Pablo, en las epístolas de Pablo, no. Jesús, los apóstoles, la reencarnación está cuando bajan de la transfiguración. No voy a meterme ahora. El ciego de nacimiento, la conversación con Nicodemo. Dice, no, es el bautismo. Ya. Por eso dice y se asombra, pero ¿cómo puede ser eso, maestro? ¿Acaso puede un hombre viejo volver al seno de su madre, al seno materno, al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, eres maestro en Israel, porque Nicodemo formaba parte del Sanedrín, eres maestro en Israel y no sabes esto, como diciéndole, pero si es que esto es el IOU, es apasionante. ¿Cuántos temas ¿Cuántos temas? Lo que lamento es que, bueno, yo no voy a decir el número, está muy bien el número de fans que tenemos, pero quiero tener muchos más, pero no por dinero, porque cuidado, yo no me llevo, de los 2,99 euros, no me llevo los 2,99 euros. Una parte iVoox, otra parte los impuestos para la agencia tributaria, o sea que cuidado, yo me quedo con una parte, bueno, una parte que está bien, pero me gustaría tener muchos más, pero no por el afán del dinero, que nunca, los que me conocéis ya sabéis cómo soy. No soy el rico de Pulón, que viene en el Evangelio, ese que era rico y que despreciaba al pobre Lázaro, que estaba llagado, que le lamían las llagas los perros, que estaba ahí en el suelo y comía de las migajas de los banquetes. No, es una parábola de los banquetes del rico de Pulón. Yo nunca me he movido por el dinero. El dinero es necesario porque estamos en el mundo, pero no es por el dinero, no es porque aumente los ingresos, que evidentemente no vamos a ser hipócritas, a todo el mundo le gusta tener, en fin, las necesidades cubiertas y poderse dar, ¿verdad?, un caprichillo de vez en cuando, pero es por compartir todo esto con más personas. Lo hago para vosotros. Lo hago para vosotros porque sois los fans. 2,99 euros sin compromiso de continuidad. Sí, pero sois mis fans. Chicos, chicas, jóvenes, de más edad, de menos. Sois mis fans. Los que estáis ahí esperando un programa. Y bien sabe Dios que por una razón, por otra, a veces ha habido un poco de estancamiento. Yo os pido perdón. Y aquí estoy, lo antes que he podido. Ayer grabé un programa magnífico para YouTube, para mi canal de YouTube, en audio. No voy a decir el tema, pero casi de 3 horas. Entonces, claro, y dije, mañana grabo un programa para mis fans que están ahí fielmente. El anterior fue el de Prado Nuevo del Escorial, que los fans, los que sois fans, ya lo habréis escuchado seguramente, la mayoría. Un tema muy interesante, creo que estuvo muy bien. Y bueno, hoy he contado, o he vuelto a recordar, siempre hay oyentes nuevos que escuchan el último programa, luego se encontrarán con el programa para fans que dediqué a ese caso en concreto con todos los detalles, pero aparte del caso, os he hablado de la doctrina espiritista, del purgatorio, de lo que creen las diferentes religiones y doctrinas que dicen que no vuelven los difuntos, los muertos, que no se pueden manifestar, que una vez que han muerto la persona queda sentenciada y salvo permiso divino, en el caso del catolicismo solamente, si Dios se lo permite, puede aparecerse para pedir sufragios, ayudas, nada más. El resto, te mueres, y también los musulmanes, los que practican o profesan el Islam y el judaísmo. Te mueres, tenemos, según ellos, una sola vida. Aquí, claro, objeciones a esa aseveración en favor de la reencarnación. Es un programa de 15 horas. A lo mejor lo hago. Tengo el récord, un programa dedicado al suicidio y sus consecuencias después de la muerte según la fenomenología paranormal de hace unos años, que dura 15 horas 25 minutos. y que tuvo miles de descargas en iVoox, cuando se contaban bien las descargas, porque desde hace bastante tiempo me parece a mí que el algoritmo se olvida de unos cuantos miles de descargas, al menos en mi caso, porque no coinciden los likes ni los comentarios con las descargas. Pero bueno, me da igual. En YouTube, ya mismo, próximamente, no sé si hoy, mañana, os metéis en el canal. Para los que no lo conozcáis, ponéis Santiago Vázquez, os encontraréis con algunas chorradas, voy a decir chorradas, canales hechos para, en fin, para desprestigiar a un servidor que lleva en esto desde que, toda la vida, desde que era un chaval, 35 años en la profesión. Mi canal se llama, de momento, Mi Punto de Vista. Mi Punto de Vista. Ese es mi canal. Y ahí vais a poder escuchar, no es imagen, con una plantilla, un programa sobre un tema, con nuevas revelaciones, con nuevas informaciones, con nuevos datos, que os van a encantar. Así que os van a encantar y os van a interesar, y también os van a poner los pelos de punta. No voy a decir el tema. Así que, en fin, yo tengo aquí el Tratado de Metapsíquica de Risset, que, como digo, es un libro muy voluminoso. Tengo aquí Caso de Incorporación Espírita en Madame Pip Piper, una medium. Y yo, si queréis, os leo lo que dice Risset respecto a este caso. Os lo voy a leer, ya que os he contado el caso de la incorporación y he reflexionado durante más de una hora. Pues os cuento otro caso más. Dice en su página 238 de la segunda edición de 1925. Dice, durante, lo tengo señalado aquí, como tengo, no sé, post-it, de estos papeles amarillos que se pegan con clasificados, ¿no? Con casos de todo tipo. Está repleto. Dice así: durante largo tiempo, el guía de Madame Piper ha sido el doctor Pinuit. Este extraño médico francés de Metz, que no sabía hablar francés. Es un caso, pongo aquí, caso interesantísimo de posible manifestación espírita. Y también digo, caso de incorporación espírita en Madame Piper, caso muy estudiado. Es lo que tengo yo aquí anotado. Pues bien, un día Pinuit declaró que iba a partir y que sería reemplazado por otro personaje. Este fue George Pelham, seudónimo de Robinson, del cual Madame Piper conocía apenas el nombre, y que el 7 de marzo de 1888 había asistido a una sesión dada por la misma sin haber quedado, por cierto, convencido. George Pelham murió en febrero de 1892. Pinuit, en una de sus últimas sesiones, nombró a George, el tío de John Hart. De pronto dijo, abro comillas, hay otro George que desea hablaros. Entonces, de repente, el otro George, es decir, George Pelham llegó, dio su nombre y apellido, el nombre de sus íntimos amigos, e insistió para que su padre y su madre vinieran a conversar con él a través de Madame Piper. Pidió otras personas además, y los días siguientes no solamente el padre y la madre, sino muchos amigos de J.P., es decir, de George Pelham, obtuvieron prolijos y precisos detalles sobre las variadas conversaciones que habían tenido con George Pelham cuando vivía. Dijo a Madame Howard: ¿es que todavía tocáis tan mal el violín? Habló a Evelyn del libro que le había dado y en el cual escribió algunas palabras. A un amigo de George Pelham, este personaje, escribió a Madame Piper, tomando siempre el papel de George Pelham, una larga carta conteniendo conceptos muy íntimos, y después de haberla escrito y leído, M.H. volvió a tomarla bruscamente y la rasgó, la rompió, la partió con violencia. A veces utiliza las iniciales para que la persona no sea identificada. Bien, porque sencillamente ha pedido que no quiere ser identificada. A mí me han llegado casos y me han dicho: puede contar el caso, pero no de mi nombre. Le pasaba a don Germán, le pasaba a Antonio José Alés, le pasaba a Jiménez del Oso, le pasaba a los grandes. Para transmitir Madame Piper de esta manera los recuerdos e ideas de George Pelham, se servía indiferentemente de la voz, medium vocal, de la voz y de la escritura. Es decir, que tenemos por un lado un trance vocal o trances vocales y por otra parte tenemos mediumnidad escrita, psicografía. Bien. Estamos, por tanto, dentro de prácticas espíritas de, como he dicho, de incorporación. Poco importa desde el punto de vista que nos ocupa. Se trata de saber si la hipótesis de la supervivencia, es decir, de que exista una vida después de la muerte, es lo que dice Risset. Dice, se trata de saber si la hipótesis de la supervivencia de George Pelham es más racional que la de una criptestesia intensivamente desarrollada. Criptestesia es una palabra que empleó Risset para gnosis. Es de, si no recuerdo mal, de Sir William Barrett. Clarividencia, empleada por Rain. Bien, es lo mismo. Dice Risset: por mi parte, considero como menos inverosímil la hipótesis de la criptestesia intensa, porque aún con Pinuit como guía, Madame Piper, la médium, había dado anteriormente decisivas pruebas de lucidez, y aquel no había sido jamás un ser viviente. O sea, que hasta el propio Risset, que es, les aseguro, estrictísimo, que fue un metapsiquista rigurosísimo al máximo, dice lo que acaban de escuchar. Sigue diciendo: Ahora bien, ya que Madame Piper tenía un poder criptestésico tan intenso, no hay lugar a suponer ausente tal poder cuando George Pelham pretendía haberse encarnado en ella. Encarnado se refiere a manifestado, a incorporado. ¿Por qué creer en otra inteligencia que la de Madame Piper, extremadamente lúcida? Está aquí planteando la duda de si era el inconsciente, lo de siempre, de si era el inconsciente de la médium o era realmente el espíritu de George Pelham el que se incorporaba a la médium. ¿Por qué no admitir, sigue diciendo, que esta lucidez se cristaliza, por decirlo así, alrededor de la personalidad de Pelham? Muy interesante este apunte. No voy a entrar porque entonces nos desviaríamos. Vamos a seguir. Examinaremos más adelante lo que para la personificación, o dicho de otra manera, para la supervivencia, podrá enseñarnos la metapsíquica objetiva. Pero desde este momento podemos formular determinadas conclusiones no teniendo en cuenta más que los datos de la metapsíquica subjetiva. Cualesquiera que sean las asombrosas respuestas de George Pelham, la hipótesis, dice Risset, de su supervivencia, fíjense qué estricto y qué puntilloso y qué rigor, dice, es muy frágil. Porque, en último término, si fuera de toda hipótesis de personificación o de supervivencia, admitimos, como nos vemos forzados a admitir, dice, que existen en la inteligencia humana facultades criptestésicas de conocimiento, o sea, de percepción extrasensorial, que llamó Rhine. Bien, que escapan a nuestras habituales comprobaciones. Es posible que Madame Piper poseyera la noción de cosas sabidas por George Pelham y aún conocidas de este solamente, la criptestesia, es decir, la clarividencia. Parece sencilla de admitir, aun cuando sea vasta e intensa. Esta facultad nueva del espíritu es mucho más simple que la supervivencia. Esta supone hechos inverosímiles, inauditos, que chocan con todas las verdades fisiológicas admitidas. Recordemos que Risset era fisiólogo y que le dieron el premio Nobel en 1913 por sus estudios de la anafilaxia. Que chocan con todas las verdades fisiológicas admitidas y que son contrarias a sí mismo al sentido de la lógica, advirtiéndonos que todo lo que nace debe perecer. Bien. Sigue diciendo, que es muy interesante, no tiene desperdicio. La aptitud de la inteligencia humana para agrupar sus recuerdos y sus conocimientos, metapsíquicos o no, alrededor de una persona cualquiera imaginaria, no es una hipótesis sino un hecho, dice Risset. Y en consecuencia, la hipótesis simplista de que son las conciencias de María Antonieta y la de Dickens que resucitan es absolutamente inadmisible en presencia de la explicación criptestésica, mucho más elemental, que se apoya sobre dos proposiciones ciertas. La primera, existen en la inteligencia facultades misteriosas de conocimientos. Y la segunda, estos conocimientos misteriosos tienen una tendencia invencible a agruparse alrededor de una personalidad nueva. Este es el punto de vista de Risset, claro está. Y sigue diciendo, seguramente sería mucho más agradable, quizás, y recalco esta palabra porque me guardaré de afirmarlo con seguridad, suponer que la muerte no es la muerte, que estamos llamados a sobrevivir, que los difuntos nos escuchan, nos rodean, nos protegen, pero aquí no se trata de buscar lo agradable o lo cómodo. Desde el punto de vista de la realidad científica, es preciso hipótesis por hipótesis, aceptar la que poseyendo por sí la sencillez y la verosimilitud sea la más racional. Y la doctrina de la supervivencia me parece tan prolija en imposibles, junto a la hipótesis de la criptestesia intensa, tan relativamente fácil de admitir, que no vacilo mucho en la elección. Era muy crítico. Pero ya les digo que, bueno, voy a terminar el caso de Madame Piper y de George Parham. Dice, llego igualmente hasta suponer, con riesgo de ser desmentido por cualquier descubrimiento nuevo imprevisto, que la metapsíquica subjetiva será siempre radicalmente impotente para demostrar la supervivencia después de la muerte. Aunque se presentara un nuevo caso más prodigioso aún que el de George Pelham, este que estoy narrando, preferiría mejor suponer una extrema perfección de conocimientos trascendentales dotados de múltiples nociones, agrupados alrededor de un centro imaginario, que atribuir realidad a este con cualidades personales y de supervivencia, o dicho en otras palabras, suponerle un alma, una voluntad, una conciencia de un yo desaparecido, dependiendo no obstante de un cerebro convertido en polvo. Nos encontramos de otra parte en los comienzos de una ciencia profundamente tenebrosa, lo bastante, no estoy de acuerdo con Risset, de tenebrosa nada, lo bastante, cuando menos, para que toda afirmación o toda negación sean temerarias. Pero cuanto más densos son la incertidumbre y hasta el absurdo, más prudencia requieren las conclusiones doctrinales, al revés de las experiencias para las cuales jamás resultará excesiva la audacia. Para dar como cierta la supervivencia, tenemos como prueba principal, o para mejor decir, como única prueba, la afirmación del médium. Este dice, y lo pone en cursiva, soy George Pelham, y pone entre guiones, después de haber sido Pinuit, y pruebo esta afirmación porque sé todo lo que éste sabía. Son supuestas palabras del difunto a través de la médium. Pero el hecho de que sepa todo lo que sabía George Pelham no es absolutamente suficiente, porque sería preciso probar que no pudo Madame Piper tener dicho conocimiento por ninguna facultad criptestésica trascendental durante el tiempo que vivió George. O sea, llega hasta este punto Risset para no aceptar del todo la supervivencia después de la muerte. Argumenta que la médium, Madame Piper, como están escuchando, a pesar de conocer el supuesto fallecido George Pelham está diciendo que habría que descartar que Madame Piper, la médium, no tuviera una criptestesia trascendental y que durante la vida de George Pelham ella pudiera de una forma extrasensorial, en la denominación de Rain, de haber captado esa información que luego en estado de trance, de trances vocales y de trances de escritura automática o de psicografía, plasmaba y decía. Fíjense hasta dónde llega el rigor, la escrupulosidad. Pero yo creo que es más que evidente que aquí hay un yo que no pertenece a Madame Piper, por mucho que Risset, con todo mi respeto, intente argumentar lo que no es argumentable, y dice que es todo. No asegura, porque no lo asegura, pero que se decanta, porque se trata de una criptestesia trascendental. Esto es lo que dice. Vuelvo a repetir. Dice, el hecho de que sepa todo lo que sabía George Pelham, es decir, que a través de ella, de Madame Piper, George Pelham, fallecido por trance vocal, diferentes trances vocales, y por escritura automática, comunica cosas que solamente él podía saber, porque Madame Piper no lo podía saber. Pero Risset dice que es por un fenómeno de criptestesia trascendental, o sea, de percepción extrasensorial. Y repito las palabras. El hecho de que sepa todo lo que sabía George Pelham no es absolutamente suficiente, porque sería preciso probar que no pudo Madame Piper tener dicho conocimiento por ninguna facultad criptestésica trascendental durante el tiempo que vivió George Pelham. Esta prueba, sigue diciendo, necesaria, es imposible de dar, y en consecuencia, cuando menos provisionalmente, la metapsíquica subjetiva no puede demostrar la realidad de la supervivencia. Claro, es que está intentando demostrar la supervivencia después de la muerte. En este caso, a través de la médium Madame Piper. Dice, es que merece la pena, es un caso interesantísimo. Ciertamente que los espiritistas, cuando los objetamos, está mal escrito, cuando les objetamos la pobreza de las palabras dichas por los espíritus, esto no es cierto. Lo siento, será Risset, pero no es verdad. Cojan los 5 libros de Kardec, donde supuestamente hablan los espíritus superiores a través de muy diferentes mediums. Su lenguaje es riquísimo y de una sabiduría aplastante. Sigue diciendo, su lenguaje, en idiomas que el espíritu no conocía en su vida terrena, su indiferencia absoluta y su ignorancia asombrosa por las ideas que antes le apasionaban, pretenden que el instrumento es defectuoso. Y entre comillas pone, el instrumento, dicen, es el médium y el espíritu no puede manejarlo a su conveniencia. Con trabajo logra hacerse comprender y comunicar su pensamiento. Igualmente, Es que esto no es verdad. Yo que conozco, lo digo desde la humildad, pero es que tengo que decirlo. Yo que conozco bastante bien, o muy bien, la doctrina espiritista, ya les digo yo que no he leído una vez, sino varias, los 5 libros que componen la doctrina espírita y que no son de Allan Kardec. Kardec lo que hizo fue codificar, hace notas, hace observaciones, introducciones, pero es pregunta de él y respuesta de los médiums. No es como dice Risset. No es así. Pero bien, es interesante cotejar y comparar puntos de vista, y más de una personalidad como Risset. Dice: igualmente, el desacuerdo, salvo ciertos casos extremadamente raros, es tan grande entre la mentalidad del desencarnado durante su vida y después de su muerte, esto no es cierto, que la inmensa mayoría de experiencias espiritistas es enteramente imposible admitir la supervivencia, aún es enteramente imposible, sí, como hipótesis provisional. Yo supondría más fácilmente una inteligencia no humana, distinta a la vez de la del médium y la del desencarnado, que la supervivencia mental de este, y la supervivencia en el más allá. O sea, Risset se niega a admitir, y aquí termina, porque ahora viene un caso que lo cuento otro día, pongo caso interesantísimo, caso de posible supervivencia, una foto, etcétera, en mis anotaciones, caso investigado por Sir Oliver, nada más y nada menos que por Sir Oliver Lodge, también premio Nobel, caso interesantísimo. Este es el caso de Madame Piper y ese difunto George Pelham, y he querido leer los argumentos de Risset para que se den cuenta hasta qué punto llega la argumentación con tal de no admitir la supervivencia después de la muerte. Claro, él quiere demostrar, con un caso no, este es uno de ellos, hay más, pero quiere demostrar, en el caso de Madame Piper, la médium, y el difunto, que se manifestó a través de ella, a través de trances vocales, como he dicho, y de escritura automática, revelando datos que solamente el fallecido conocía, dice que es un caso de criptestesia o de clarividencia trascendental, y que no es prueba que sepa o que comunique ese supuesto espíritu de George Pelham toda esa cantidad de información y de datos que resultaron ser ciertos, que eso no explica que haya una supervivencia después de la muerte, que tiene que ser un conocimiento, dice, misterioso de facultades mentales humanas, como es en este caso el término que él propuso, criptestesia para Rain, percepción extrasensorial para Sir William Barrett, paragnosis. Ya me contarán. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con Risset. Creo que se pasa y mucho de racionalista. Yo me acuerdo de las palabras de don Germán, que decía que si la hipótesis que se plantea para explicar un fenómeno, una hipótesis para explicar un fenómeno paranormal, como en este caso, es igual, semejante, o no digamos si es más inexplicable que aquel fenómeno que se pretende explicar, no es válida. Y yo creo que en este caso es aplicable. Hay que estirarle de las orejas a Reset y decirle que se equivoca. En este caso se equivoca. Porque puede no decir, he demostrado con la investigación de este caso, he demostrado, no decir eso, la supervivencia después de la muerte, pero sí decir que todo apunta a que hay una supervivencia después de la muerte. No. Criptestesia trascendental. Misterios de la mente y del conocimiento humano que están dormidos y que desconocemos. No estoy de acuerdo. En fin, tengan ustedes, tened vosotros los más jóvenes vuestra propia opinión. Os he querido traer, bueno, todo lo que en una hora y casi 40 os he hablado. Espero que haya sido el programa muy interesante. Y ahora os toca a vosotros sacar vuestras conclusiones. El caso del Rosal. A ver, ¿cómo explicaría Reset el fenómeno que he contado y que no es único, ni mucho menos, de la transfiguración? Yo lo he presenciado. Ya iré contando en programas, La transfiguración es un fenómeno del tercer grupo. Primer grupo, gamma, fenómenos gamma. Segundo grupo, fenómenos kappa. Tercer grupo, fenómenos beta. El primer grupo, parapsíquicos. El segundo, parafísicos. Y el tercero, los fenómenos beta, parabiológicos. Dentro de los parabiológicos está la transfiguración. Y os he contado el caso de la mujer que se pinchó con una espina puntiaguda del rosal que se le infectó, que le causó una septicemia y que le provocó la muerte. Y lo que pasó después en la consulta de esa médium con la asistenta, que era completamente ajena a todo lo que había pasado porque no sabía las historias de todos los clientes donde trabajaba. Su trabajo era la casa, la cocina, la comida, la cena, abrir la puerta, pero no meterse en los asuntos y casos personales de la médium, ¿no? Pero es que lo vieron los tres, con lo cual la hipótesis de la alucinación, no me vengan por favor con la alucinación colectiva, porque es la mayor patada, la mayor, eso de la alucinación colectiva, colectiva, no el contagio psíquico. El contagio psíquico es diferente. Alucinación colectiva, es decir, que en este caso tres personas, esos tres hombres, el viudo y sus dos amigos, vean cómo se transfigura, se va transfigurando hasta convertirse en el rostro de la fallecida, están alucinando al mismo tiempo. No tiene consistencia. Es incontemplable, no se puede contemplar esa hipótesis. La alucinación sí, pero síntoma de un síndrome o bajo efectos de la droga. Y también, como he dicho, un síndrome, no todas las enfermedades mentales cursan con alucinaciones, y sobre todo hay alucinaciones cuando la persona no toma su medicación. Si toma la medicación, yo he sido testigo porque he tenido, en fin, contacto con personas concretamente con esquizofrenia. He tenido uno, dos, tres amigos y una amiga en, ¿cuántos años? En muchos, desde que era un adolescente. Tenían su medicación. Digo tenía porque perdió el contacto, pero con su medicación pueden hacer una vida completamente normal. Ahora, recuerdo un caso. Era en todos ellos esquizofrenia paranoide. Dicen que la enfermedad más grave, mental. Bueno, recuerdo que uno de ellos, no voy a dar nombres, dejó de tomar la medicación y tuvo una alucinación después de días de no tomar la medicación. En secreto le decía a su madre que sí, que la estaba tomando. Su madre detectaba que estaba muy nervioso, agitado, cada vez incluso violento, más violento, y tuvo en la estancia donde estaba, en la habitación, una alucinación visual que se presentaron todos militares de diferentes épocas, indios con plumas, allí. Yo le pregunté, ¿pero los viste con detalle? Dice, como te estoy viendo a ti. De la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, aviadores, capitanes de barco. Bueno, que estaba la habitación llena. No, estamos ante una alucinación visual de una esquizofrenia paranoide porque ha dejado la medicación hace días. Se tomó la medicación y no volvió a tener ninguna alucinación visual. También escuchaba voces. Pero como dice, bueno, es que lo dicen no pocos. Como dice, por ejemplo, el padre Luzón, Javier Luzón, exorcista, que ha sido exorcista. Ya no ejerce el ministerio del exorcismo. Pero él dice, entre otros, no es el único. Y yo tengo la misma opinión. Y tengo una experiencia que algún día contaré aquí en la hora de nuestros fans. Que en las plantas de psiquiatría, también en psiquiátricos, hay supuestos enfermos que están diagnosticados de una supuesta enfermedad psiquiátrica y que lo que tienen es o bien una posesión, no voy a decir diabólica, una posesión que puede ser de un demonio teológicamente o de un difunto, que tiene una opresión o una influencia porque escucha voces que le incitan a que se mate. De esto conozco yo sobre todo un caso tremendo. Aquella chica no estaba enferma a la que me refiero, ya les contaré el caso. Aquella chica lo que tenía era una opresión, una influencia, y cuando se le hizo una oración de liberación interior y un mandatum a esos espíritus que la estaban atormentando, a esos malos espíritus, para que me entiendan, las voces desaparecieron porque los espíritus huyeron ante la oración y la bendición. Amigos, más de una hora 45, quedan como 13 minutos más o menos para llegar a las 2 horas, y decimos, siempre digo, la hora de nuestros fans. Una hora, no, una hora y 45 minutos, una hora 46, con mucho gusto. Os aprecio muchísimo sin conoceros, pero solamente por el apoyo os quiero mucho. Os mando un abrazo a todos, mis queridos amigos y amigas, mis fans. Corred la voz. Le dais a, si sois tan amables, por favor, a like. Si os ha gustado el programa, es importante. Más que nada para mí, para saber que he hecho un buen trabajo. Me he empleado a fondo, como siempre procuro. Y podéis comentar lo que queráis en la casilla de comentarios. Ahí tenéis en la descripción todo. Mis redes sociales, los cursos, forma de contactar, el email, todo. Amigos, amigas, gracias por esta delicia de poder compartir con vosotros la hora de nuestros fans, programa número de la hora de nuestros fans, programa número 82, si no me falla la memoria. Y en total para fans, 98 programas, iba a decir programones. Está muy bien, la verdad, son muy interesantes. Nos quedan dos para llegar a 100, 100 programas para fans. Lo celebraremos con champán, no, porque yo no bebo alcohol desde hace muchos años, pero sí con un refresco de cola o con agua. Bueno, con agua no, con zumo de piña o de melocotón. Amigos, gracias, buenas noches, que Dios os bendiga y nos escuchamos lo antes posible. Ya sabéis que en cuanto puedo, aquí estoy dándoos una dosis doble o triple de los 50 minutos estipulados, que no nos oiga nadie, por dirección. 50 minutos como mucho, no más, ¿eh? Para fans. Y llevo una hora casi y 50. Amigos, gracias y buenas noches. Un abrazo muy fuerte y muy fraternal para todos vosotros. Que Dios os bendiga.